Bueno, les decíamos en los títulos del informativo que se hizo un plenario nacional de los trabajadores de la industria láctea. Se realizó aquí en Montevideo, en forma presencial, en la sede de la Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE. Había tres puntos en el orden del día, pero había un tema importante que era el tema del Consejo de Salario, ¿no? Que se destacaba allí en los tres puntos del orden del día. Los otros puntos eran informe del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y también de los sindicatos en conflicto. Estamos en contacto telefónico con el dirigente nacional de los trabajadores lácteos, Robert Labruna. Robert, buen día, bienvenido. ¿Cómo te va, José Luis? Bien, ¿cómo ¿y vos? Están por ahí ustedes? Bárbaro, bárbaro. Bueno, Robert, contanos acerca de las decisiones que tomó el plenario. Tengo aquí en mis manos, lo vi esta madrugada, que tenía un comunicado de los delegados del Complejo Industrial Montevideo, de CONAPROLE, también. Pero contame vos acerca de todo lo que se abordó en este plenario. Muy bien, José Luis. Primero que nada, agradecerles, como siempre, a ustedes que nos dan el espacio para transmitir diferentes situaciones de toda la industria láctea. Pedir las disculpas si se escucha un poco de ruido, ando en la calle laburando en el camión. Está bien. Más concretamente en el reparto. Y ahora paramos un poco para pasar la nota. En realidad, bueno, ahí nosotros fuimos al plenario de la Federación, como vos lo mencionabas, con una preocupación bastante grande referente a la situación de toda la industria láctea, con lo que tiene que ver con, bueno, todo lo que pasó en el 2025, situaciones muy complejas que vinimos llevando adelante en nuestro sector, y en contraste, el Consejo de Salario, donde lo tenemos vencido, no hay negociación, la Cámara de la Industria Láctea no se sienta a negociar el Consejo de Salario. Nosotros desde la Federación, todas las veces que hemos sido convocados, hemos participado de las instancias por parte del Ministerio, pero la Cámara de la Industria Láctea va, se presenta, pide un cuarto intermedio, se reúne con el Ministerio y se va, no quiere reunirse con los trabajadores. Y bueno, eso nos preocupa porque en el 2026 las relaciones laborales no tienen que pasar por allí, debe de haber un trato y un diálogo mucho más amplio y mucho más grande que debe abarcar a todos los actores del complejo lácteo. Entonces, bueno, esa es una preocupación que tenemos nosotros desde la Federación, porque nos parece que son cosas infantiles, ¿no? Que no cuesta nada sentarse a dialogar y negociar en conjunto, porque en definitiva nosotros lo que siempre tratamos de encaminar y tener como bandera desde la Federación son condiciones de trabajo y trabajo para todas las compañeras y los compañeros, ¿no? Es ese el fin de la Federación y discutir también políticas a futuro de toda la industria lechera. Y cuando estos ámbitos se cierran o la Cámara de la Industria no quiere conversar ni charlar con los trabajadores, se nos hace cuesta arriba y difícil. Y bueno, el plenario allí resolvió, entre aquellas cosas, una red de asamblea a nivel general de toda la Federación, en todas las plantas y centros de trabajo, para transmitir la realidad, para transmitir en qué situación estamos. Lo cierto es que hace 7 meses que está el Consejo de Salario vencido del sector industrial y no hay ningún avance, teniendo en cuenta que informes del Instituto Nacional de la Lechería arrojan una muy buena salud del sector industrial y un incremento de remisión de leche a planta, un incremento de las exportaciones, etcétera, etcétera. Todo arroja un panorama positivo que no se transpola al sector trabajador en lo más mínimo, ¿no? Y siempre con esto, José Luis, la preocupación inmensa, que siempre la tenemos y es real, de qué sucede con los pequeños productores, ¿no? Eso, la FITIL, por más que nos puedan decir a ustedes no les importa, a ustedes no piensan en esa situación, no es así. Ojalá desde la FITIL pudiéramos darle la mano que tienen que tener los pequeños productores, que a veces tienen que estar haciendo malabares o maravillas para poder estar ahí, en llegar al mes. Y eso lo tenemos más que claro. Tenemos más que claro que los grandes productores son los que arrasan con los pequeños. De gusto nos han cerrado casi entre 50 y 100 tambos por año desde el 2005 hasta la fecha. El año, Robert, este año pasado dice que cerraron 155 tambos. Bueno, no tengo la cifra en concreto, José Luis, pero sí teníamos un promedio que habíamos elaborado con técnicos y en conjunto con la academia, más o menos, de que arrojaba entre 50 y 100 tambos más o menos por año, venían cerrando desde 2005 hasta la fecha. Puede haber algún año que se haya cerrado algún tambo más, y esa es la preocupación también que nosotros tenemos y lo que trasladamos. No es todo enojo y no dialogar y medida de todo tipo, sino también nosotros queremos discutir qué pasa con los pequeños productores. Que lo tenemos claro, que laburan 12 horas por día, lo tenemos más que claro, o a veces más, eso nosotros lo sabemos y lo tenemos arriba de la mesa. Y bueno, ¿cuál es la discusión que tenemos que dar? ¿Con la Cámara de la Industria Láctea o con las grandes empresas de nuestro país o con las grandes multinacionales que se instalan? Porque nadie lo dice. Conaprole le bajó un peso el litro de leche a los productores. Y eso es real, y eso es tangible y está arriba de la mesa. Y acá consejo de salario, acuerdo, o incremento, o pautas, o lo que fuera, para el sector trabajador, no hubo aún. Pero Conaprole por las dudas le bajó el precio del litro de leche al productor. Y eso a nosotros también nos preocupa y nos jode. La multinacional Lactali le bajó 3 pesos el litro de leche a los productores y no sé cuántos productores se le fueron. Y eso a nosotros también nos preocupa. ¿Cuál es la discusión de fondo, José Luis? ¿Cuál es el problema de fondo que tenemos arriba de la mesa? Que empresas como Conaprole, o cooperativas o corporaciones como Conaprole, no emiten ningún comunicado ni dicen por qué le bajaron el precio al productor un peso. Cuando la cifra del INAL, el Instituto Nacional de la Lechería, el Instituto Paraestatal que se dedica a estudiar la lechería, arroja cifras de positiva, de aumento de exportaciones y de incremento de la remisión de los litros de leche blanca. Entonces, ¿cuál es la discusión que tenemos que dar? A nosotros nos preocupa. Queremos discutirlo, queremos hablarlo de la mano de las condiciones de los trabajadores y de incremento salarial de los trabajadores que lo merecen. Podemos discutirlo cuánto es, cómo es, de qué manera, todo eso estamos abiertos. Pero cuando la economía va creciendo, nosotros la queremos ir acompañando porque entendemos que lo merecemos. Al igual que los productores pequeños. Eso es real. Uh-huh. Y la preocupación también gigantesca es ¿qué pasa con las multinacionales? ¿Qué pasa con Lactal? Y vino, le bajó 3 pesos el litro de leche a los productores. ¿Se le fueron los productores? Tenemos, estamos al tanto de que el INAL está sumamente preocupado por esa situación. ¿Y cómo llegan multinacionales con una materia prima que es de primera necesidad y juegan con esta situación? Y cuando hablamos, Robert, cuando hablamos de la Cámara de la Industria Láctea, esencialmente hablamos de Conaprole, ¿no? Conaprole es la que lleva la voz cantante de la Cámara. Lo dijiste tú, José Luis. Nosotros entendemos que tendría que ser democrática y que todos tuvieran que tener el mismo voz y voto dentro de la Cámara de la Industria Láctea, pero a veces hay algunos sesgos que dejan algunas cosas en evidencia de que hay algunos que tienen como más poder que otros. Pero bueno, allá ellos como se organicen, eso es una verdad. Comparto lo que tú mencionás, José Luis, de que hay algún sesgo de que seguramente alguna empresa grande o cooperativa tenga más poder de decisión que algunas pequeñas, pero yo no lo sabía, pero me doy cuenta que a veces cuando hay problema con Aprole se complica para todo el mundo. Entonces digo, bueno, me parecía por deducción que podía suceder eso. Sí, claro, y aparte digo, más allá de eso, la Cámara no quiere negociar, no se sienta a negociar los consejos de salario con la FITIL. por medidas que hay en diferentes sindicatos y, claro, y en este caso hay algún sector de alguna planta de Conaprole que está con alguna situación conflictiva por algún reclamo que es real y verídico, pero no es que hay todo el mundo trabajando o haciendo medida o de paro, no es esa la situación. Entonces es muy difícil también, y era lo que nosotros explicábamos, y ahí es donde el infantilismo y la inmadurez de la Cámara de la Industria Láctea, donde se pretenda que en un sector que abarca tantos trabajadores, que tiene una organización como la Federación y una organización como la Cámara de la Industria Láctea, es dificilísimo que no haya alguna medida o alguna situación. Basta, donde un mando medio de dirección o de lo que fuera se equivoque en una decisión o tome una mala decisión para que se puedan llevar cualquier tipo de medida adelante. Esta es una realidad. Es muy difícil en todo el complejo industrial que no hayan medida en tal o cual sector o en tal o cual lugar. Eso va a pasar siempre por la vía de los hechos, porque si no pasara nada, el movimiento sindical no existiera, y si no existía el movimiento sindical es porque esto color de rosa es muy bonito, y la realidad y la vida de los hechos es que no es así, José Luis. Entonces, siempre va a haber alguna situación de conflicto en algún sector, en algún lugar, en alguna parte del país, y eso fue toda la vida, desde que hay movimiento sindical o desde que existen empresas, y lo va a seguir siendo. Ojalá que no, vos me lo preguntás a mí, como opinión personal, ojalá nunca hayan problemas y haya un diálogo en paz y todo se lleve más que tranquilo y se pueda llegar a montones de acuerdos en conjunto con productores, empresarios y trabajadores. Pero eso no existe, esa es la realidad. Ojalá en algún momento demos ese salto cultural, cualitativo y cuantitativo, donde podamos discutir las cosas hablando y siempre llegando a acuerdos, y dejarnos de chiquiteces y de situaciones pequeñas y cosas que no suman. Esa es una realidad, ¿no? Ojalá algún día como sociedad nos podamos dar ese salto en calidad, ¿no? Robert, ¿cómo sigue ahora? ¿Cuándo hay una nueva negociación en Consejo de Salario? Bueno, hasta el plenario del día lunes no teníamos fecha, no había sido convocado el Consejo de Salario. Estamos a la espera. Ajá. Esperando con ansia si nos convocan ahora para lo que queda de enero o febrero en la parte del sector industrial, ¿no? Sí, pero no hay fecha en concreto que digan, bueno, la semana que viene se vuelve a juntar el Consejo. Creo que habría que volver, esto lo digo ya cerrando la nota porque se nos termina el tiempo, Robert, pero me acordé ahora que ustedes estaban haciendo alguna gestión como para que volvieran los delegados que había de gobierno en el directorio de Conaprole, ¿era? O de la dirección del sector lechero. Exactamente. Ambas reivindicaciones son, José Luis. Por un lado, nosotros estábamos pidiendo de que ingresara el actor estatal adentro de Conaprole como lo fue durante mucho tiempo. Uh-huh. Porque es algo que nosotros entendemos sumamente importante, porque que Conaprole tenga el 73% de la lechería del Uruguay. Que sea una cooperativa con los años y el porte que tiene, para nosotros es importantísimo que el Estado, no el gobierno que esté de turno, sino el Estado, tenga participación allí y tenga poder de decisión en mayor o menor medida ante posibles resoluciones que puedan venir o no, que seguramente tomen quienes tengan los tambos más grandes y no los pequeños trabajadores. Esa es la realidad. Y el otro pedido que hace la Federación también durante un periodo largo ya, es, bueno, ¿cuál es la participación de los trabajadores en el Instituto Nacional de la Lechería? Allí están todos los actores de la lechería, inclusive gremiales de productores que tienen que estar, y los trabajadores no participamos allí. Y dice la ley que cada 3 meses tenemos derecho a participar de un consultivo, no me acuerdo bien cómo es que se llama, pero no estamos discutiendo política de lechería todos los días. Y los trabajadores que estamos en la calle o que estamos adentro de la planta, conocemos y sabemos del sector en la misma medida que quizás una persona que se dedicó a estudiar la lechería, porque somos todos trabajadores de montones de años, dentro de la fábrica, fuera, repartiendo, recolectando, o lo que fuera, y no hay mejor manera de discutir las cosas que con la gente que está todos los días, día a día, produciendo la mercadería, o llevándola, o recogiendo la materia prima. Entonces eso es un reclamo histórico. Y no me quiero olvidar, José Luis, ¿sí?, que nosotros también tenemos ahí una situación bastante grande con el tema de los compañeros de Jung. Recuerdan toda esa represión, cómo los echaron a los compañeros, etcétera, etcétera. Quedaron un poco más marcados con una cruz allí en Jung, probablemente no puedan conseguir laburo en ningún lado. Y eran todos trabajadores de más de 20 años laburando en la planta, y por el simple hecho de estar afiliado, la empresa decidió despedirlo el 22, ahora de enero, en el acuerdo que llegamos luego de la huelga de hambre. Se reúne la comisión, donde está el ministerio, involucrado también la CILU y la federación, para empezar a trabajar cómo podemos echarle una mano a sus compañeros y conseguirle laburo en el sector industrial lácteo, que es de donde ellos vienen, de hace 20 años donde laburan, claro, donde se les puede echar una mano para que no se queden sin el plato de lenteja en la casa, ¿no? Que ya vienen atravesando una situación compleja. Logramos que se puedan ingresar al seguro de paro por baja de actividad, no por despido, pero bueno, eso es tiempo para poder buscarle una segunda vuelta más, que creo que va a haber voluntad desde la Cámara de la Industria Láctea con este tema, porque cuando se habla de puestos de laburo o de compañeras o compañeros que tienen que llevar un plato de comida a la casa, que tienen una conducta intachable, creo que ahí la sociedad en su conjunto debe de accionar para poder estar dando una mano. Pero el 22 de enero tenemos la primera reunión de esta comisión que lo que va a tratar de resolver son el lugar de trabajo de estas compañeras, de estos compañeros, en principio en Claldi, ojalá lo podamos llevar adelante de esa manera, o de lo contrario, bueno, en algún sector industrial de la zona, medio cerca, donde se le pueda echar una mano a los compañeros para que no se queden sin el trato visto.